pinza, la pala, la gorra y el café. Este chico no se ve. El viejito dijo seis. La canción no la sabéis. Con la pinza, la pala, la gorra y el café. Este chico no se ve. El viejito dijo siete. En el pie tengo un juanete. Con la pinza, la pala, la gorra y el café. Con la pinza, la pala, la gorra y el café. Este chico no se ve. El viejito dijo nueve. Los domingos siempre llueve. Con la pinza, la pala, la gorra y el café. Este chico no se ve. El viejito dijo diez. Empecemos otra vez. Con la pinza, la pala, la gorra y el café.